En relación con que todavía en Sur Corea se ponen en vigencia los códigos demagógicos del tiempo de la confrontación y se extiende una realidad dantesca de exterminar la democracia y la justicia. El vocero de la Asociación de Juristas Democráticos de Corea dio declaraciones a la prensa el día 22. Él dijo como sigue. Hace poco, la autoridad jurídica surcoreana realizó en el Tribunal Supremo de Seúl el juicio final de apelación, en el cual acusó de haber violado la ley de seguridad infame código a un habitante que insertó en Internet los trabajos que veneran a los grandes hombres del Monte Paektu y exigen la reunificación con el norte de Corea, y le sentenció a 5 años de trabajos forzados. El día 13 también desarrolló el juicio sobre un pastor encarcelado en el tiempo del gobierno de Park bajo la acusación de ser espía relacionado con el norte, y le sentenció a 3 años de trabajos forzados según las delincuencias totalmente tergiversadas. Esta violencia fascista de las autoridades surcoreanas constituye el imperdonable desafío a la voluntad popular que aprecia la justicia y la conciencia y aspira a la nueva política y la nueva vida, y la fechoría anacrónica de cerrar la corriente de la época que desea la reconciliación y unidad nacionales y la reunificación con el norte. Esta represión por el poder surcoreano hace recordar los alborotos de exterminación de elementos partidarios del norte de las hordas de los renegados Lee Myung-bak y Park Geun-hye, que criminalizaban a la gente que se pronunciaba por la independencia, la democracia y la reunificación, y los castigaban con crueldad. Además, la actitud paradójica de las actuales autoridades de Sur Corea, que se pronuncian a favor de la mejora de las relaciones norte-sur, aun interrumpiendo el ambiente de reunificación con el norte mediante la represión histérica, es una clara declaración de que niegan al norte y se proponen fomentar la confrontación fratricida, al igual que los conservadores. Cancelar la ley de seguridad, que es el infame código antiderechos humanos y antireunificación, es la demanda unánime de toda la nación y la exigencia de la sociedad internacional. Si las autoridades surcoreanas desean con sinceridad la mejora de las relaciones intercoreanas y la reunificación de la patria, debe despedirse resueltamente de la cruel política de confrontación con los connacionales mantenida por la Junta de Park Geun-hye. Cancelar la asquerosa ley de seguridad del tiempo pasado y poner en libertad sin demora a las personalidades patriotas injustamente encarceladas por pronunciarse a favor de la reunificación. Si las autoridades surcoreanas marchan a contrapelo de la época y la opinión pública y persiguen su sablazo a la justicia y la verdad, no eludirán la censura y rechazo de toda la nación.